tuve que decir que de todos mis amores tú fuiste la primera. También tuve que decir que de todas mis mujeres tú fuiste la embustera. Tú fuiste embustera. Tú fuiste traicionera. Tú fuiste embustera. Tú fuiste traicionera. Embustera. Traicionera. De amor, embustera, traicionera, embustera de amor, traicionera de amor. Tú fuiste muy traicionera de amor, embustera, traicionera. Porque cantando con aceituna te conocí en las bailantas, mujer. Que te quise, no lo niego, de eso nunca me arrepiento, que tú fuiste la primera. Aunque mucho me engañaste, si de mí tú te burlaste, yo te dije traicionera. Tú fuiste traicionera. Tú fuiste embustera. Tú fuiste embustera. Tú fuiste traicionera. Traicionera, traicionera, me engañaste. Con el cholo tú te marchaste.